y mira, mira, lee la colita de esa gatita bien paradita. Ay, mira, mira, lee la colita, cómo la mueve, es un guachón. Ay, mira, mira, esa boquita, dame un besito acá, mi amor. El con la canción, primero de mayo, no sin compromiso. Para el Pitufo de San Vicente, Chino de Villa Páez. El coro, el loco coro de Villa Páez. Es un bombón cuando camina y su mirada te va a matar. Ya la conoce cuando en el baile como la chica que está mortal. Es un escoto apretadito, su pollerita revienta con esa cara de gatito. Hay muchos se la quieren volcar. Mira, mira, lee la colita de esa gatita bien paradita. Ay, mira, mira, lee la colita, como la mueve, es un guachón. Él lo mueve, los guachos de los plátanos, Villadela, las altas morochas, las copadas. El tomo de Cido Rodrigo. Es una pompa que se alegra, tiene una cola fenomenal, que los guachines están peleando para ver que se la va a echar. Viene bailando con la pita y su lomazo revienta para que todo el mundo la mire. Salvado el gato la negra está. Mira, mira, lee la colita de esa gatita que paradita. Mira, mira, lee la colita, como la mueve, es un guachón. Lee la colita de esa gatita bien paradita. Ay, mira, mira, lee la colita, como la mueve, es un guachón. El son sal de las violetas, el gato unquillo, el poli de Malvina, la prohibida, el loco bar, la 22, para la come come de comercial. La 22, el mu de Villa Corina, el cabeza, el figura Romy, la soltera.